Mi nombre es Sandra López, soy periodista, docente de la carrera de periodismo de la Universidad de la Frontera. Y bueno, básicamente lo que nosotros hicimos en particular fue un trabajo de investigación periodística sobre un hecho que ocurrió el 2012, en enero, que fue un incendio en el Fundo Casa Piedras, cerca de Caragua, entre Caragua y Tirúa, que era de la empresa Mininco, donde va una brigada a cubrir el incendio y mueren 7 brigadistas, que fue un hecho de repercusión nacional e internacional, y donde el gobierno de la época, que era un gobierno de derecha, lo que señala es que esto lo hizo una organización que es la Coordinadora Orco Mayeco y que la vincula a varios otros hechos que habían ocurrido en el momento, ¿no? E invoca la ley antiterrorista, presenta una querella. Entonces, nosotros a un año de ocurridos los hechos, nos preocupamos por investigar el tema porque vimos, uno, que había desaparecido de los medios después del tremendo impacto que había tenido, que no se sabía nada de la investigación, de por qué habían muerto, eran jóvenes trabajadores además, o sea, como que a nadie le había interesado luego lo que había ocurrido con ellos, y luego porque se había instalado nuevamente este imaginario de la existencia del terrorismo, que supuestamente había pruebas y no había, digamos, un cierre de investigación con acusados. Entonces empezamos una investigación con un equipo de estudiantes y periodistas, y lo que fuimos corroborando durante el camino era sobre todo que de alguna manera había sido una construcción mediática, política, de instalar este tema de la existencia del terrorismo en la región, y que hay determinadas organizaciones mapuches que hacen estos actos terroristas, y en este caso más había terminado con muertos. Luego de revisar, por lo tanto, medios de comunicación de la época, de entrevistar una serie de expertos, gente independiente, ingenieros forestales, de trabajar sobre la hipótesis de que pudiera haber sido un autoatentado producto de ciertas plagas, tuvimos más de un año trabajando, y lo que mostramos luego en el trabajo que termina en un libro es que finalmente, como eje, no, acá hay una construcción política en realidad de este hecho, que no hay ninguna prueba real para formalizar a nadie, y eso se corrobora luego con que efectivamente se cierra la investigación sin formalizado. Entonces, en el fondo, lo que hace el libro es mostrar el contexto del modelo forestal, cuestionar de alguna manera el sistema de subcontratación, el rol de los medios en inmediatamente estigmatizar a ciertos sectores, y de alguna manera entregar esto a quienes lean el libro para que saque sus conclusiones. No cierra, más bien, sino abre una discusión profunda respecto a este modelo forestal y las redes de poder que existen, pero también sobre el rol de los medios de comunicación, que es como lo más importante también, de cómo irresponsablemente, digamos, dicen todo esto, y luego, si esto no se cierra, prácticamente no hay repercusión, ¿no? Si no se señala que no hay formalizado, o que la organización que en su momento fue señalada, que ni siquiera es un hecho terrorista incluso, o sea, no hay prueba de ninguna de estas cosas de que fue un atentado intencional. Y el libro, que se llama Vidas de Papel, lo que hace de alguna manera es mostrar los resultados de la investigación para de alguna manera cuestionar todo esto, que en general no se hace, no todo se acepta sin cuestionarlo. ¿El libro va a estar disponible para el público? ¿Dónde lo pueden encontrar? Mira, por ahora, porque lo publica la universidad, no es que esté a la venta, estamos pensando en una reedición, pero lo pueden enviar un correo al equipo de investigación periodística de la universidad para que las organizaciones o comunidades lo puedan tener, los que nos van quedando, porque ya nos quedan poquitos. En este proceso de investigación, ¿ustedes estuvieron sometidos a algún riesgo principal durante este proceso? Sí, o sea, sí hay riesgos, porque en el fondo hay lugares donde no se podía ir, o personas que, si tú las entrevistas, igual, digamos, hubo cierto amedrentamiento en algunos casos, muy concreto, no fue todo tampoco, fueron un par de hechos, pero bueno, era parte de los riesgos que cuando definimos hacer el tema sabíamos que íbamos a correr, digamos, tampoco fueron grandes riesgos, pero había que asumir que al trabajar este tema estás como en la mira también por estarlo trabajando, entonces de alguna manera era saber que había que estar pendiente, digamos, del contexto en el que estábamos, ¿no? Porque siguieron ocurriendo después otros hechos y están funcionando las policías, etcétera, entonces no fue directo, pero en el fondo fue parte de este contexto que se estaba viviendo y que nosotros también fuimos parte de él, digamos. De hecho, cuando fuimos al lugar, fuimos con el dirigente de la comunidad y fuimos en el fondo, no dijimos, mira, vamos a ir al lugar donde ocurrió el hecho, ¿no? Sino que tienes que buscar también las formas en que puedes acceder a estos lugares, de alguna manera esquivando esta protección, el rol de la policía y todo. Como académica y esta función que tú estás hecho en materia de lo que es investigación periodística, que es atípica, por lo demás, aquí en Chile es muy poco periodismo e investigación, ¿cuál es tu mirada respecto a lo que está pasando en el país? Es que lo más terrible de todo es que vemos que hoy se sigue instalando lo mismo, o sea, los medios siguen instalando esta idea de que hay terrorismo, o que son grupos anarquistas, o que aquí nuevamente una zona de conflicto, que hay terrorismo también en la región. Entonces, finalmente, lejos de esto disminuir, está peor, ¿no? Y va legitimando finalmente otras cosas que no se están discutiendo, y también el reforzamiento de todos los mecanismos de control social sobre los movimientos sociales, en un momento en que desde el 2011 para acá se viene cuestionando aristas del modelo. modelo. Entonces, ver cómo efectivamente no ha cambiado mucho, todo lo contrario, siguen los medios cumpliendo este rol y al mismo tiempo viendo cómo nosotros podemos ir igual haciendo un trabajo, digamos, y que hay que recuperar el periodismo de investigación que en los 80 en Chile se hacía. La revista como Análisis, APSI, lo hicieron. Entonces, aquí hay una línea que hay que recuperar también de trabajo respecto a periodistas más críticos también.